Roll. Bienvenido al episodio número 318 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Cuaderno de Bitácora. Arrancamos con el tercer adelanto que ofrecen los demás Cabalera de ese segundo trabajo titulado Recruitment Hero, que sale el día 20 de este mes. Este tema concretamente se titula Inner Calm from Outer Storms, la calma inherente a tormentas foráneas. O exteriores, mejor dicho. ¿Qué pasa, Rosa Rosae? Como el galgo, cuando viene la liebre se pone a mear. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que junto a Roxa Rosae te damos la bienvenida al podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde San Fer de Calanda por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com a las 3 de la tarde, hora la capital de Pakistán, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Tenemos ya en el WhatsApp de la tribu Ternasca a un montón de ternascas y ternascos saludando, así que vamos a comenzar a devolverles ese saludo. Gruñido, Catalonia Crew desde Barcelona, Alma, Eiri, Rafa y Draven, ¿qué pasa? El amigo Charlie Rock and Roll que nos manda saludos, pero que nos cuenta que hoy pa' la lata. Pues aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando por Granado al Play, al reproductor de podcast de Pequeño Ternasco, en la web de asaltomatarradiorock.com, Profes. Saludos también hasta el macizo galaico para nuestra Silviña. Un poquito de Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Diego, sintonía de Pequeño Ternasco Maker. Saluda desde Logroño, Logroño Power. También tenemos una muestra de Zaragoza. Está el primer zaragociense que nos saluda, Ruel. ¡El Cheto, desde Madrid! nuestra Nica Ternasquica desde Lorca. Mar Zaragoza está ahí, pero esta vez para lata con Eli Creator. Euskal Indarra desde Vitoria Gasteiz, donde se hace la like con Jorge Benítez. Vitoria, capital artificial de un país singular. Yo no sé quién dijo esto, pero me suena que es frase hecha ya. También desde Madrid, Jorge Lluvero, y desde Gelbierzo, Pedro Megacirion. Efectivamente, los Potato era quienes cantaban eso de capital artificial de un país singular. Saludamos también a Belén desde Madrid. Pedro Black Bomber también se sabe lo de los Potato. Y nosotros, bueno, vamos con la primera sección del programa, que es la noticia tonta. Lo que pasa es que hoy no es noticia tonta, es una noticia que además hemos generado desde asaltomatarradiorock.com, porque Roxae... Asaltomatarradiorock presenta Cuaderno de Bitácora. ¿Pero esto qué es? Pues ahora te lo explico, Matías. No es usual en absoluto que una web rockera ofrezca cómics o viñetas o tiras cómicas entre sus contenidos. Pues eso es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo desde ya. Desde la radio online de rock, desde la web de asaltomatarradiorock.com. Como no es algo habitual, quiere decir que es algo distinto, es algo novedoso. Así que cuando el capitán Adok, que es el seudónimo artístico de Alberto Piedrafita, al que todos conocéis de Angelus Novus, y también conoceréis porque es el hermano de Alfredo Piedrafita, ex barricada Miss Octubre, pues cuando nos lo propuso, no pudimos por menos que ilusionarnos y aceptar inmediatamente esa iniciativa. Una nueva sección en nuestra web, un nuevo blog dentro de la web de asaltomatarradiorock.com, que tendrá una periodicidad mensual con un claro toque humorístico y rockero y artístico a la vez. No dos por uno, no, tres por uno, señora. En el artículo que acompaña al podcast cada día, vosotros estáis escuchando en directo, así que hablo en futuro. En el artículo que acompañará al podcast en el día de hoy, pues vendrá enlace directo a la primera... Joder, ya estamos con el micro como ayer, me cago en la leche. Bueno, que vendrá enlace directo para que podáis entrar directamente a ver esa primera tira, esa primera viñeta del Capitán Adok y su cuaderno de bitácora. Una historieta titulada, como podréis ver, Las chicas del cover. Y qué mejor manera que acompañar un título de una viñeta como este que con una recontraversión. Hoy en la recontraversión visitamos nuevamente el canal de YouTube de 10 Second Songs. ¿Os acordáis aquel que hizo el Enter Sandman al estilo David Bowie? Pues ahora se marca una cover al estilo de los Korn, del mega hit de Rick Astley, ese Never Gonna Give You Up, Never Gonna Say Goodbye. Pues para que flipéis el arte de este tipo, del 10 Second Songs, haciéndose el tema de Rick Astley como lo hubieran hecho los Korn. Ahí lo tenéis. A ver si ahora se me escucha un poquito mejor. Never gonna say goodbye, never gonna tell.

y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Afectado a la gente, ¿sabes? Afectado a los que también les puede salir gas amarillo por las orejas, es a cualquiera que no disfrute de estos tipos de estilos musicales. Nos vamos a escuchar un poquito de deathcore. El pasado viernes se lanzó Perpetual Nothingness, el nuevo EP de estos death coreanos de Tampa, Florida, llamados Area Cura. El tema, el primer sencillo oficial de ese nuevo trabajo, Surrounded by Soil. Rodeado de suelo, normal. A no ser que estés en el mar. Nos propone la traducción del nombre de esta banda, de los Area Cura, dice. A ver cómo lo pone, que no lo veo yo ahora bien. Recinto de pederastas. Saludos hasta Baracaldo, saludos hasta Valencia, saludos hasta Málaga, que son lugares que estas IPs nos marcan, no son habituales de escucha. Y saludos ya a nuestros rusos y búlgaros. Pues más death metal, realmente todo death metal, quitando la excepción de los anteriores, de los recinto de pederastas. Estamos escuchando ahora más death metal, esta vez desde Alemania, con los Teutones de Sember Noir. Que están estrenando cuarto larga duración, titulado The Renaissance of Hope, el renacimiento de la esperanza, y del cual estamos escuchando el primer sencillo y tema que prácticamente da nombre al trabajo, porque se titula Hope Renaissance. December Noir, sonando el pequeño Ternasco. Yeah. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Mira, pues los Diciembre Negro estos parece que es otra de las bandas que pone de acuerdo a buena parte, por no decir toda la tribu tenazca que está a la escucha en directo. Death Metal, se presentan como Death Metal, pero realmente señalaba que tenía unos toques Doomy, bastante claros y chulos, y yo le apuntaba que también detectaba, ¿no?, ciertos matices Black Metal, que aún hemos acordado que más bien tirando al Atmospheric Black Metal. Pues sí, la verdad que sí, y sonaba francamente bien. Dentro del metal extremo, una banda que puede gustar a un amplio espectro de público. Dice Alma que los va a buscar a ver qué más tienen, pues aparte de este disco, otros tres anteriores, ¿eh? Así que tienes pa investigar sobre estos chicos. Alemanes ellos, Teutones. También comentaba Alma que estaba quedando muy oscuro el rincón últimamente, que llevamos una semana muy oscuritas. Pues vamos a continuar con esa oscuridad, con la primera de las dos bizarradas, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Tenemos una mosca cojonera paseando por la pantalla. Venga, vamos con el primer titular, Roxa Rosae. Perdón. Este titular nos lo ha pasado Silviña, que por cierto le hice investigar bastante, porque primero me mandó un titular que a mí me sonaba al Mundo Today, pero por todas partes. Al final no era tan Mundo Today, pero sí que ciertamente se habían basado en este titular que vamos a leer para crear esa otra noticia. Este es el genuino, ¿vale? Terror por un vídeo de una cabra que camina a dos patas, por considerar que puede estar poseída. ¿Pero cuál? ¿Posesa? ¡Posesa! Mira, se ríe hasta la señora. Entre grito y grito se descojona. Oye, yo he visto el vídeo y la verdad es que es bastante... No es que te impresione con una película de terror, pero sí que es bastante... Que no es el típico vídeo de un animal. ¡Ay, qué gracia, cómo anda a dos patas! No. Es un macho cabrío, el típico macho cabrío negro, como el que se utiliza para representar al diablo. Y va andando a dos patas perfectamente, ¿eh? Y con las patas de atrás, ¿no? Con las patas de atrás, sí, no va haciendo el pino. No, no, es que he visto cabras haciendo el pino. Y decimos con las patas que no están dando con las manos. Bueno, pues lo dicho, que camina, pero erguido y niesto, ¿eh? Camina. Sí, sí. Topincho. Sí, topincho. Exactamente, esa es la palabra, topincho. Y anda como uno entre 20 y 25 metros, ¿eh? Hasta que vuelve a su posición natural. Impresionante. Bueno, el insólito hecho tuvo lugar en la India, más específicamente en el pequeño pueblo de Telwara. Los habitantes fueron partícipes del momento en que el animal caminaba sobre sus dos patas traseras, como reza el titular. Están convencidos de que el animal está poseído o endemoniado y que a eso se debe su extraño comportamiento. Dicen testigos presenciales: estaba endemoniada, jamás vimos... No, vamos a hacerlo en indio. Estaba endemoniada, jamás vimos una cabra actuando de esa manera, es irracional. La única explicación que contamos es que estaba poseída por algún tipo de espíritu. Eso fue lo que aseguró con firmeza uno de los testigos. Welcome. un vídeo, esto, como os he dicho, se grabó en vídeo. Fue un vídeo capturado en el momento justo donde la cabra camina con total equilibrio en sus dos patas traseras. Y fue compartido en las redes sociales y pronto, obviamente, se volvió viral a lo largo y ancho del pinche planeta. A pesar del temor, hay quienes aseguran que muchos de estos animales tienen la capacidad de caminar sobre sus dos patas traseras debido a que son entrenados para poder hacerlo. Y digo yo, con el pastizal que se tuvieron que gastar en el Día de la Bestia para que la cabra, el cabrón negro aquel, el macho cabrío, no confundirse. El macho cabrío se le dice cabrón, y como es negro, es negro, ¿vale? No es de otro color. Pues te quiero decir que para el año en que fue grabada la película y para ser en España, te quiero decir que fue todo un alarde tecnológico que esa cabra se pusiera de pie. Pues no les hubiera hecho falta, les hubiera quedado mucho más realistas de haber sabido, claro, que en la India las entrenan. Pero bueno, que no hay que irse tampoco tan lejos. Pillas a uno de estos gitanos de la cabra y la escalera. Y te la entrenan y igual. Y le dice, venga, Lucera, ponte pie. ¡Ay, van a mí! ¡Ponte pie por la fatiga, por las patas traseras! ¡Tenemos que ganar el parní! Pues bueno, aunque hay mucha gente que sabe que esto es un entrenamiento cabreril, son muchos más quienes siguen pensando en la posesión o en un ser venido de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, Fourth Dimension, que es el tema que está escuchando de unos portugueses que responden al nombre de Miss Lava. El 15 de enero, señora, saldrá a la venta Doom Machine, el quinto álbum de estudio de este cuarteto stoner lisboeta. Este Fourth Dimension es el tema adelanto. Mira, me dice Pedro Megacerion que lo de la cabra y el gitano y la escalera que ya sale en la película de Día de la Bestia. Cierto, así es. Pero no es la cabra verdadera la que se levanta, que la que se levanta la hicieron por ordenador, por ordeñador. Rosa, entre el ratón y la mosca tenemos una pantalla que es un ecosistema en sí misma. I'm trying to get some mission. My hands are tied. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estaba viendo por aquí la foto de la cabra que había puesto Belén. Y sí, efectivamente, es una cabra similarmente parecida a la del vídeo que os comento. Vídeo que, por cierto, veo que alguna ya ha buscado y se estaba descojonando. Porque sí, sí, es bastante impresionante cómo camina sobre sus patas traseras. Y nos dice Rubén que cuando queráis que le enseñe a él a una cabra a andar sobre las patas de un lado. Que las delanteras y traseras ya están muy visto. Pero que tiene que ser con tripis, que si no, no funciona. Bueno. Vamos a por el siguiente titular que nos ha traído, que nos ha proporcionado Alma. Aparca mal el coche y le dejan una nota para enmarcar. No hay cosa que dé más rabia que ir a aparcar el carro y contarte que tu vecino de plaza ha traspasado los límites de la línea blanca invadiendo tu zona. Una incursión indebida que puede obligarte a tener que realizar infinidad de maniobras para poder meter tu coche en el espacio mínimo que te han dejado. Porque además que eso es así. O sea, hay plazas de garaje que el coche entra con una maniobra específica. Como te lo muevan, ya te han jodido. Como te muevan el de al lado, ya te han jodido. La columna no la van a mover, pero el coche de al lado, como no aparque bien, luego te las puedes ver y te... Ya no solo para meterlo. Luego, depende cómo te lo hayas dejado de mal, igual tienes que salir por la puerta del copiloto o igual ni puedes salir. Tienes que salir por el maletero o algo. Sí, ya sabéis cómo está el tema de las plazas de garaje, que son un auténtico... ¡Son un infierno! Bueno, pues justamente esto es lo que le ha sucedido a un conductor cuya reacción a la invasión vecinal se ha tornado en viral. Ha dejado un folio al infractor con una tortuga dibujadica al estilo estas de las ilustraciones para críos, para que la rellenen coloreando. Y a pintar y colorear, vamos. Y le pone... Muchos niños de 3 años tienen problemas para no salirse de las líneas, dice la nota. A lo mejor, si practicas coloreando esta tortuga, te ayuda a aparcar mejor. No sé si le ayudará a aparcar mejor, pero desde luego lo tendrás un rato entretenido. Porque con lo mal que lleva lo de las líneas... Pues ya lo mejor de pequeño no le dejaba a sus padres colorear. Los animalicos. O igual que directamente se las mete todas. Pero lo que digo es eso, que ya me lo imagino al tipo, ¿no? Con la típica goma de borrar del lapicero, ¿eh? Sí. Pintando y luego hay que... ¡Ay, ya me he vuelto a salir! ¿Eh? Con la gomita. Porque borre también el coche. Rueda que se salga, que la borre. Sí, ahí ya le da la idea. Joder, borro la línea del garaje y ya no hay problema. Mira eso, le hago la forma. Bueno, en cualquier caso, es un original, creativo y entretenido ¡Fasca! Para que este conductor comprenda lo que ha hecho. Para que se dé cuenta. Ya pensabais que me había olvidado de poneros otro de los temas del nuevo disco de los AC/DC, ¿eh? Hello, Pues no, no me he olvidado. Este tema que estamos escuchando es el que nos sirve para hilar la noticia, porque se llama Realize, date cuenta. Y por supuesto es otro de los cortes que encontrarás en ese nuevo disco de los AC/DC, de los de Angus y los suyos, ese Power Up. Yo, como veo que estáis aquí comentando sobre el nuevo disco de los AC/DC, que bueno, que parece ser que os encanta, Yo diría que a mí también me gusta, pero sí que he de reconocer que cuando alguien lo critica porque suena muy a lo mismo, en este disco concretamente, ya no recuerdo tanto el anterior porque apenas lo escuché, tengo que reconocerlo, pero este, que me lo he oído entero y verdadero ya un par de veces, sí que yo detecto como que hay muchos trozos de canciones que ya fueron éxitos de AC/DC, ¿vale? Ha sido un poco, no un cortapega, pero sí aprovechar elementos, riffs, coros que han funcionado bien en otros temas de la banda y que han incorporado a las canciones, a los 12 cortes de este nuevo disco. Yo lo noto prácticamente en todas las canciones, ¿eh? Pero, en definitiva, que a mí también me encanta. Me lo escucho bien a gusto, además. Precisamente a uno que parece que no le hace mucha gracia el último disco de los AC/DC es precisamente a, valga la rebuznancia, de Pequeño Ternasco. A nuestro Pequeño Ternasco, Dani, de Rockstation FM, ya sabéis, hoy a las 5 de la tarde, en riguroso directo por asaltomataradiorock.com. Probablemente no ponga los AC/DC, pero va a poner musicaza, seguro. Así que si tienes a bien quedarte una horita más escuchando la música de continuidad de Asalto Mata Radio Rock, pues te saltará en directo a las 5 de la tarde. ¿Que prefieres seguir escuchando Pequeño Ternasco vía podcast porque lo estás escuchando así? ¡Fantástico! Y si te apetece escuchar algo que otro programa, pues tienes 62 más para disfrutar también en podcast, en nuestra lista de podcast a la carta, en el menú principal de la web de asaltomataradiorock.com. Estés en la página que estés, en la sección que estés, siempre está el menú principal arriba del todo. Ahí pinchas en lista de podcast y te aparecen los 63 programas de la emisora por orden alfabético para entrar a sus espacios y pinchar en su player de podcast. Y preguntabais antes que estabais preocupados por los tocamientos. Hoy no hay. Lónimo Lodo por final. Pues hoy en la sección más animada del programa, ¿qué te voy a decir? Es que a mí me parece absolutamente brutal ver a cinco tíos vestidos de Ned Flanders cantar de esta manera salvajada uno de los temas de su álbum debut del año 2016. Son Oakley Dokley y su tema White Wine Spritzer. Como Ned Flanders, cantar no cantan, ¿eh? Y creo recordar que esta última animalada que os estoy poniendo me la pasó Javi Truman, pero no lo recuerdo bien, la verdad es que no lo recuerdo bien. Para el miércoles que viene no, porque no va a haber programa. Recordar que la semana que viene Pequeño Ternasco es más cortita, solo va a haber programa lunes y martes. Pero para el siguiente miércoles, que sí que haya programa, os tengo preparada una animalada para el final que no la debéis perder. We'll be right back. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala por ahí. Pues vamos a hacer caso a los aceros nuevamente. Nos piramos a tomar viento fresco. Además, de verdad, Rosa Rosa. Muchos besos y abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, que es como más me gusta a mí, o vía podcast, que no es que me disguste ni mucho menos. Os recomiendo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, flipando con cabras que andan sobre sus patas traseras, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa rascación a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más. Agur.